casa somos 8 y la clase media baja no recibe plan 8. Es normal que mi comportamiento no les cuadre, y más cuando el gobernador desempleó a mi madre. Bueno, estamos en compañía de nuestro compañero, valga la redundancia, Fernando Gómez, quien, estamos acá para comenzar con la columna del FROB. Buenos días, Fernando. Un saludo a los oyentes de Voces, ¿cómo están? Bien, Fernando, ¿qué cosas toda la semana, todo el tiempo bombardeándonos con información que viene de distintos sectores, tanto sectores de salud, sectores de los gremios, más que nada crisis, ¿no? Estructurales, como vos siempre sabes decir una palabra que aprendí de vos. Comentanos a nivel general, ¿cuál es la mirada del FROB frente a todas estas crisis estructurales que se vienen detonando en estos tiempos? Mucho paro, mucha marcha. Sí, me parece que hay como un, digamos, en términos generales hay como una cuestión muy, muy hecha costumbre y muy hecho hábito, digamos, en nuestros pueblos y también en nuestros distintos sectores, digamos, de estos pueblos, ¿no? Como puede ser la parte gremial, la cuestión de los barrios, el tema de los espacios estudiantiles, que tiene que ver con esta cuestión de que inclusive hasta muchas veces se lo escucha entre la gente, que en víspera de elecciones tenemos que hacer demandas, digamos, ¿no? En víspera de elecciones tenemos que empezar a pedir, empezar a exigir, empezar a reclamar, porque en tiempos de elecciones algunas cosas se pueden conseguir, digamos, ¿no? Y así, o promesas, ¿no? Sí, claro. Y dentro de ese criterio, dentro de esa lógica, bueno, hay familias que han construido su casa, con cada campaña han conseguido un par de bolsas de cemento. Escrituras, en general pasa eso. Y pasa que, digamos, está tan incorporado, digamos, que inclusive hasta se motoriza algunas acciones colectivas, digamos, ¿no? Para alcanzar esos beneficios. Y me parece que vamos a ir entrando, digamos, en una instancia de crecimiento, de conflictos sociales que responde justamente a esto que vos decías, que has aprendido la palabra, lamentablemente, de producto de la crisis estructural, ¿no? Y dentro de ese marco, bueno, vamos a empezar a ver de que los planteos van a ser sindicales, van a ser sociales, y que dentro de ese marco se va a ir generando una nueva oleada de relación de fuerza, digamos, ¿no? Ahora, me parece que a diferencia de otros momentos, estas características de la organización y las características del reclamo tienen otras aristas, digamos, ¿no? Me parece que históricamente se hallaste esta cuestión, bueno, aprovechemos y pidamos ahora, y me parece que ahora empieza a haber una lógica distinta, digamos, ¿no? Y una lógica de, primero, digamos, que no nos comemos, digamos, el tema de la promesa. Digamos, ¿no? En este sentido ha hecho, digamos, que vamos haciendo escuela el punto de vista, digamos, de la construcción de la democracia, que bueno, estamos en nuestro 30 años de democracia, ¿no? Digamos, estamos como unos jóvenes adultos, digamos, dentro del marco de la democracia, y por lo tanto, digamos, la comunidad, el pueblo empieza a hacer una práctica, empieza a hacer un ejercicio que sin perder, digamos, sin modificar una estructura cultural y de hábitos, pero también, digo, ya no se come el buzón, digamos, ¿no? Ya no se come la promesa tan fácilmente. Digo, en las últimas campañas electorales al gobierno oficial, tanto provincial como nacional, pero más que todo los gobiernos provinciales, cada vez las campañas les han sido más caras, digamos, ¿no? Las campañas cada vez han requerido de mayor apuesta, digamos, lo económico. Inclusive hasta en las últimas elecciones hubo muchos políticos en los territorios del interior que tuvieron que poner plata mal lograda, digamos, robada de las arcas públicas, hechas propias, tuvieron que poner para sus propias campañas, digamos, ¿no? En el marco de la desesperación de este reclamo. Entonces la gente en ese sentido, digamos, va avanzando de un punto de vista mercantilista, por decirlo, digamos, ¿no? Porque va alcanzando, digamos, algunos requerimientos, digamos, materiales. Se calcula que hubo un reparto casi de 700 millones de pesos, digamos, distribuido. Nosotros hacíamos un cálculo el año pasado y por electores hablábamos algo así como de 3.500, 4.000 pesos por electores. Y en ese sentido, bueno, no solamente se ha alcanzado esa cuestión de lo mercantilista, sino que también se ha alcanzado un grado de conciencia, digamos. Y ahí me parece que está el otro que hace que estas aristas, digamos, se agreguen o enriquezcan, digamos, este proceso de maduración de la participación ciudadana, democrática, ¿no? En las últimas elecciones hemos tenido un crecimiento en la participación electoral. Hemos pasado, creo que del 60% del padrón, hemos pasado casi el 74% del padrón. Eso ha significado, digamos, un crecimiento en la participación electoral. Y también hemos participado el año pasado, digamos, con una negativa muy clara, digamos, el proyecto oficialista, digamos, ¿no? El vederismo de las elecciones del 2011 a las elecciones del 2013 perdió 67.000 votos, digo, ¿no? Esa fue la diferencia. Y me parece que esto también es interesante y esto es lo que le da la arista, ¿no? Que es la consecuencia de lo que decimos siempre aquí, digamos, que es la consecuencia de una acumulación de fuerza, una acumulación de la movilización, una acumulación de organización, ¿no? Pero me parece que a diferencia de las coyunturales acumulaciones, digamos, de lucha, nosotros estamos convencidos, digamos, que se ha empezado a transitar por un proceso no solamente de participación del punto de vista mercantilista, sino de participación del punto de vista de la conciencia, digo, ¿no? Y me parece que en este sentido, digamos, vamos a empezar a ver algunos síntomas, digamos, de participación ciudadana en el plano de lo electoral, digo, ¿no? Digo, en el caso este, nosotros, el FROP, digo, es un emergente de esto, de que estamos caracterizando, ¿no? Nosotros hemos sido abstencionistas, digamos, históricamente, y me parece que, digamos, participación como la nuestra tiene que ver con esto, digo, ¿no? Actores como, qué sé yo, Lucía Ávila, actores como Carlos Laciar, digamos, inclusive, bueno, actores, digamos, que en el interior se han animado a participar, digo, son perfiles que, digamos, no tenían la característica de una participación electoral, bueno, en el caso nuestro de Ramiro, Mena, digamos, compañeros de Chepe, participando electoralmente, empiezan a tomar esta cuestión de hacer un ejercicio corporal, un ejercicio intelectual, digamos, un ejercicio de compromiso, digamos, a construir alternativas. Me parece que esto es lo interesante, digamos, el tema, ¿no? Y a partir de ahí creemos que debemos profundizar, digamos, todos esos mecanismos de participación. Digo, la participación, esto como un síntoma de esas instancias, lo que está pasando con el boleto educativo, digo, ¿no? Estas asambleas multisectoriales que participan los sectores y se intercambia y se organiza y se planifica. Me parece que tenemos que promover esa participación en el centro vecinal, esa participación en el consorcio. Y me parece que, digamos, de eso estamos hablando cuando hablamos de democracia, digamos, ¿no? Me parece que en ese sentido debemos profundizar y que se ha abierto una brecha en la provincia de La Rioja con esas características. Lógicamente que yo, haciendo algunos pantallazos, digamos, con respecto a algunos portales, eso no está reflejado en los portales. En la mayoría de los portales de información, esos procesos de acumulación, de enriquecimiento en la conciencia, de organización, de participación colectiva, de debate político, de debate reivindicativo, no están expresados en los portales, digamos, los principales portales de la prensa oficialista, digamos, y la prensa pseudo opositora también, no lo está. Me parece que es un terreno interesante a salir a dar el debate, digamos, comunicacional en ese sentido. Cualquiera que vea el conjunto de encuestas que nos están bombardeando con el tema de las encuestas, figuran solamente los candidatos del establishment, digamos, ¿no? Los candidatos que están puestos, digamos, por las grandes empresas y las multinacionales. Dentro de ese marco, la presencia de Macri, bueno, Massa, esta semana, la semana que viene creo que va a estar, y hay una imposición muy claramente, digamos, de esa estructura, digamos, ¿no? Y me parece que ahí queda un terreno interesante a salir a dar el debate, digamos, que es cómo traducimos esta organización, esta planificación, este salto cualitativo, digamos, del campo popular, expresándose electoralmente, expresándose gremialmente, expresando, bueno, la Federación de Cooperativas, no es casualidad, siempre decimos la construcción de la Federación, la construcción de la autonomía económica, política de la Federación, no es producto de una casualidad y que haya surgido en esta instancia también, ¿no? Me parece que eso está, hay una carencia de reflejar eso, digamos. Me parece que hay un debate ahí que debemos darlo, que debemos estarlo y que debemos expresarlo, digamos, en esto que son los medios alternativos, por un lado, las redes sociales, por el otro lado. Me parece que es muy impactante. Justamente hablando de encuesta, he leído una encuesta donde el rol que tienen las redes sociales, en la búsqueda de información de la comunidad, digo, está primero la televisión, después siguen las redes sociales, después siguen las radios, digo, muy interesante el tema. Y pero me parece que está faltando eso, me parece que hay un debate, por ejemplo, hay un debate muy interesante, yo no sé hasta qué grado de profundidad puede tener, pero me parece que está en danza el debate, ahí la Cami nos puede contar un poquito más, pero me parece que hay un debate de cuál es el rol del arte en este proceso, digamos, cuál es la participación, digamos, de la discusión de la cultura, ¿no? ¿Cuáles son los aportes que debe hacer, si es que debe hacer algún aporte? Me parece que eso, con estos espacios que se han dado, por ejemplo, la experiencia lo de la casa, que me parece que se está dando una experiencia interesante, bueno, la biblioteca, las bibliotecas populares, ¿no? Esto de, el otro día estuvieron un encuentro en la plaza, en la plaza 25 de mayo. El Parque Sarmiento era el día de las bibliotecas populares. Claro. Me parece que esas cosas, digamos, tenemos que incorporarlas en el debate y empezarlo a dar, digamos, desde nuestros espacios, ¿no? Me parece que es, como siempre decimos nosotros, digamos, ¿no? La lectura se puede dar desde la superestructura, que es el bombardeo del oficialismo y del establishment, digamos, por decir, los negocios, ¿no? Que nos imponen toda esa cuestión, inclusive sus medios de comunicación y su lógica de medio de comunicación. Y después estamos lo que, digamos, los de a pie, digamos, el pueblo, digamos, y hacer una lectura desde ahí, digamos, ¿no? Me parece que ahí tenemos que aportar produciendo contenido, produciendo, digamos, elementos de discusión política, acompañar, meter ejes de discusión. Por ejemplo, esta semana se estuvo discutiendo el tema del presupuesto nacional, digo, y se vuelve a meter un debate que yo lo he venido escuchando en distintos momentos, pero el rol que tiene el radicalismo a nivel nacional como oposición al kirchnerismo y el kirchnerismo, y se mete esta discusión del unitarismo y el federal, digamos, ¿hablamos realmente de un sistema federal, digamos, como está planteado dentro de la Constitución, o la Constitución expresa, digamos, una cuestión unitaria? Cuando hablamos de federalismo, ¿de qué hablamos? ¿Qué es lo que es el federalismo, digamos? ¿Cómo es la concepción dentro de ese marco, digamos? ¿Cómo es la distribución de esos recursos? Me parece que hay como todo un debate que hay que darlo y que debemos empezar a generar, digamos, esa instancia, ¿no? Y me parece que la cuestión de las redes es muy importante. Lo que se está haciendo dentro de la Cátedra Libre, ¿no? Me parece que esto es muy interesante también, tener una base material donde puede dar un debate que esté encuadrado dentro del marco de lo académico, digamos, por lo intelectual de la universidad, pero también, digamos, con una participación de una organización popular, social como la nuestra, poder hacer el aporte, digamos, del campo popular. Me parece que ahí debemos dar esos debates, me parece que debemos crear espacios naturales, digamos, de participación para esos debates, y creemos que debemos propiciar el debate, ¿no? No esconder el debate, sino todo lo contrario, digamos, ¿no? Propiciar el debate, enriquecer la participación y construir, ¿no? Básicamente construir. Exactamente. Y comentame un poco sobre el plenario que estuvo siendo, el plenario del FROP que estuvo siendo el fin de semana pasado, con qué expectativas se juntaron. ¿Qué resolvieron en el mismo? Bueno, el encuentro del plenario fue muy interesante. Nos juntamos el sábado pasado en Villa Unión, en la localidad de Los Palacios, en el Centro Cultural de Los Palacios, y ahí estuvimos participando, estuvimos haciendo una campañita de difusión. pegando afiches, repartiendo volantes, levantando firmas, nuestros avales para la construcción del partido legal. Ya prácticamente estamos ahí. Estuvimos en dos radios participando. En una de las radios estuvimos un muy, muy buen tiempo, en Radio Cristal, donde bueno, nos dejaron explayarnos, digamos, sobre lo que estamos proponiendo, digamos, con el FROB Victoria Romero, que es esta herramienta electoral que planteamos para el año que viene. Y el día sábado ya, bueno, participamos a la mañana, digamos, en la plaza, digamos, hicimos un poco de ruido ahí, digamos, en la plaza. Y a las 4 de la tarde tuvimos el plenario en la ciudad de Villa Unión, en la localidad de Los Palacios. Y a donde tuvimos la oportunidad, de participar justamente de un debate, digamos, ¿no? Muy interesante el debate, porque, bueno, la gente que fue a participar, gente que viene viendo el proceso de los compañeros, digamos, el trabajo que están desarrollando los compañeros ahí, son compañeros, digamos, que están ligados a los frentes, al frente del centro cultural, al frente del conflicto del agua, al frente del desborde del río, los compañeros de las cooperativas. Son compañeros, bueno, que en cierta forma vienen viendo, digamos, todo el trabajo que se viene haciendo territorial, pero que, bueno, que ahora, que dentro de un marco de una propuesta político-electoral, estos compañeros se dan la oportunidad de participar, digamos, ¿no? Y eso lo vivimos muy rico nosotros, porque es claramente, digamos, es claramente que los compañeros, el aporte que hacían era un aporte muy rico, y se notaba, digamos, que vienen siguiendo el proceso, digo, ¿no? Compañeras planteaban, por ejemplo, cómo se hace una participación electoral sin poner en riesgo el trabajo territorial que se viene haciendo, preguntas como esas características, o por ejemplo, compañeros de el presidente del consorcio de agua que estaba ahí presente, planteándonos, digamos, cómo se sostiene, digamos, una construcción con autonomía en lugares tan complejos como los que vivimos, digamos, en el interior, ¿no? Esto de que todo tiene el plan, que todo tiene, digamos, cómo se construye una alternativa dentro de eso, digamos, cómo son los mecanismos, o sea, o por ejemplo, otro planteo que hacía otra compañera que venía de una reunión con unos encuentros de unos funcionarios nacionales, de decir, impresionada ella, porque todos los tipos que hablaban, digamos, frente al funcionario, le agradecían de forma, digamos, dándole, claro, digamos, una forma de agradecimiento muy, muy exagerada. Y ella decía, ¿cómo puede ser esto, digo, ¿no? ¿Cómo podemos construir este imaginario, digamos, de la construcción de la autonomía, sin ir en contra de la propia gente, la propia cultura, digamos, que muchas veces está metido esto del agradecimiento al político, el agradecimiento al cura, el agradecimiento al maestro, el agradecimiento por sí es bueno, digamos, sino el agradecimiento de esta cuestión de la obediencia, digamos, más que el agradecimiento en sí. Entonces, digamos, se dio todo un debate que, bueno, que por suerte, digamos, nos significó no solamente exponer la propuesta, sino debatir la propuesta, que es lo interesante, digamos, no fue una bajada de propuesta, digamos, sino que fue un planteo de la propuesta y una discusión de la propuesta, y fue muy, muy interesante. Bueno, nos vinimos de ahí y quedaron 7 compañeros participando de la organización, digamos, ¿no? Y bueno, y es muy interesante, digo, porque no es joda que el presidente del consorcio de agua se te sume, ¿me entendés? No es joda. Así que bueno, con mucha satisfacción seguimos con esto que nos hemos planteado, el tema de la campaña de ser una alternativa para el año que viene, y bueno, seguimos planificando y trabajando en esto. Qué bueno lo que me contas, Fernando. Che, y coméntame algo que te haya quedado en el tintero para ir redondeando. Sí, hacer una revolución. Hacer en el tintero. ¿Cómo ve la derecha? Dice Cami. La conformación de los partidos de derecha que vinieron acá, Massa, Macri, que van a venir. Sí, me parece que, digamos, que justamente tiene que ver con esta cuestión de resurgir y de la búsqueda de construcción de alternativas, digo, ¿no? Esta cuestión de la derecha y la izquierda está muy metida en nosotros, que somos militantes, digamos, y tenemos por ahí, digamos, la participación, y hemos tenido contacto con otros compañeros a nivel nacional, esta cuestión. Pero, digo, hay como un resurgir, digamos, de instancias de organizaciones, políticas en general, digo, ¿no? Y me parece que, bueno, esta cuestión de las luces de colores, digo, cuando me digo luces de colores, digo estas cuestiones folclóricas, como por ejemplo ponerlo a Ramón Díaz, ¿me entendés? Entonces, son cosas que yo creo que están diseñadas para una estructura o un momento que hoy no lo es, ¿no? Y me parece que hace agua. O sea, yo sinceramente no. Bueno, uno va a ver las encuestas, Macri crece igual que Massa, digo, en las encuestas, pero para serles sincero, sí, cuarto. Pero para serles sincero, creo que no son reales las encuestas, creo que son encuestas que se hacen, digamos, con una captación de una toma muy, muy particular, digo, acceso al teléfono, acceso al. A una información y una formación que me parece que no responde, digamos, hoy por hoy, digamos, a lo que está el pueblo, digamos, lo que está pasando. Entonces me parece que es más que todo un reflejo de los medios de comunicación, reflejándose de los medios de comunicación. Digo, leo esta encuesta que me la hace otro medio y yo la reproduzco y termino haciendo una encuesta, que lo que realmente está pasando en la comunidad. Creo que lo que está pasando en la comunidad no se está reflejando. Digo, este avenimiento, digamos, de la derecha y toda esta cuestión, me parece que no es real, me parece que es un espejismo que tiene que ver mucho en los medios de comunicación, hay mucha necesidad de los medios de comunicación, por posiciones políticas por un lado, pero también por la forma de hacer la comunicación, por la forma de hacer el periodismo, que son esos, digamos, no podés hablar de política si no hablas de la interna del justicialismo, no se puede hablar de lo electoral, digamos, si no está el bipartidismo. ¿Sí? No puede existir otra cosa. No te puedo meter un candidato, digamos, si no es los candidatos que me lo dice la prensa nacional y que me lo impone todo el tiempo la prensa nacional. Tanto el oficialismo como la oposición, no se puede hablar de otra cosa, digo. Me parece que tiene que ver más que con eso. Y entonces no le doy mucho crédito, digamos, al análisis. Sí, no, hacía referencia también a esto de, digamos, más allá del polo nacional, la cuestión acá en La Rioja puntual, cómo se podían llegar a conformar o qué reflejo podía tener a nivel provincial estas propuestas, digamos, más del lado de la derecha. Y pienso que es un poco eso lo que vos planteabas. Lo que a mí me llevó fue a tratar, ayer quise visitar la página, viendo esto también en relación a los medios, ¿no? La página del PRO, por ejemplo. La página que tiene el PRO, que me cuente un poco sobre un plan, un proyecto. Es una página, si la visitan, invito a que la visiten, tiene todo eso, luces y colores, está armado muy estratégicamente y no dice nada y al mismo tiempo dice muchas cosas en el medio. Pero digo esto de que, ya que se empieza a hablar tanto del 2005, de por ahí, digamos, incentivar a todos los compañeros y compañeras de que busquen, de que entren, de que vean las propuestas, de que vean, digamos, el FRO, por ejemplo, tiene una página en la que se puede plantear, tiene planteado así un proyecto, una idea, algo para seguir, pero después, digamos que a nivel de buscar más allá, no encuentro nada, digamos. Por lo menos lo hice ayer con el PRO para empezar a dilucidar qué era la propuesta, pero la verdad que no. Está muy bien armada a nivel publicitario, sí, digamos. Sí. Sí, son una, digo, la derecha, como decías, digamos, en toda Latinoamérica se ha caracterizado justamente por eso, digamos, ¿no? Tiene una capacidad comunicacional, pero más que comunicacional, publicitario, diría yo, ¿no? Porque la comunicación me parece que es más complejo, más amplio, ¿no? Pero me parece que es muy publicitaria, digamos, y tiene un diseño muy, muy interesante ahí, digo, ¿no? Pero también está encuadrada, digamos, sobre una caracterización que hacen sobre el sujeto, para mí desvalorizado, digamos, ¿no? O sea, me parece que hay una gran subestimación, digamos, hacia la comunidad. Y por eso, digamos, en la avanzada, digamos, no ha tenido grande protagonismo, digamos, la derecha en Latinoamérica, digo, nombremos los ejemplos, digo, desde el punto de vista del consenso, digo, ¿no? Después podemos ver la parte violenta, digo, como son los golpes de Estado que se hicieron en Venezuela, los intentos que se hicieron en Bolivia, en Ecuador, pero el punto de vista del consenso de la derecha, digamos, en la construcción de esto de un imaginario colectivo, no lo veo y no creo que haya sido, digamos, que haya, digamos, tenido algún tipo de cuestión ahí. Y bueno, Fernando, para ir finalizando, ¿cuáles son los pasos a seguir en estos días de parte del FROP? Discúlpame, Norita. Sí, no, y termino con perdón. La idea, me perdí con la idea. Digo, con respecto a cómo se va a reflejar, digamos, electoralmente el año que viene todo esto que planteaba la CAMI, me parece que, digamos, eso no lo podemos no ignorarlo, digo, esto que claro. Estoy planteando, digo, ellos van a canalizar, digamos, estos sectores van a canalizar frente a la ausencia de alternativa, ¿sí? O sea, me parece que por eso es tan importante, digamos, la avanzada nuestra, digamos, ¿no? Y la avanzada de otros sectores. Claro. Digo, la avanzada, que avancemos el Partido Socialista, que avance, no sé, Lucy, se arme un partido, que avance Lucy, un partido, que avance la izquierda, que avance, digo, propuestas progresistas, digamos, que puedan contener la demanda que hoy, para mí, la comunidad, digamos, está generando. ¿No? Lo podemos ver en la universidad, por ejemplo, ahí puede tener una extracción de la sociedad. Y ustedes saben la demanda que hay en la universidad. Sí. Todos quieren discutir, quieren meterse, quieren... No sé si es la mayoría, pero los que son, los que están activos e inciden en el resto de la universidad, están curiosos, están demandando. Digo, y eso me parece que pasa en la sociedad también, ¿no? Entonces, pero estos sectores van a avanzar, estos sectores, como decíamos, el macrismo, esos sectores van a avanzar frente a la ausencia de lo que no podamos construir nosotros como alternativa. Me parece que nos interpela también. Claro. Y es un desafío. Construir alternativa hoy tiene que ver con eso. El frente opositor que se armó el año pasado con Fuerza Cívica Riojana, y que es muy posible que se exprese el año que viene electoralmente, me parece que tiene que ver con eso. O lo dejamos que se terminen reproduciendo ellos iguales ahí, igual que siempre, o nos metemos y problematizamos y condicionamos ciertos tipos, digamos, de prácticas, claro, políticas. Me parece que la tarea y la responsabilidad hoy como sujetos políticos. Exactamente, esos desafíos bastante interesantes también a la hora de hacer frente a toda una estrategia de marketing, que somos bombardeados con mucho dinero de por medio, dicho sea de paso, y frente a organizaciones o partidos políticos que no tienen esas posibilidades, pero sí tienen la posibilidad de dar la discusión, ¿no? Exactamente. Exactamente, así que me parece que está la tarea planteada, pero volviendo a los ejes al principio, me parece que hay que dar el debate, hay que cubrir sus espacios, no hay mejor problematización, no hay mejor crítica, no hay mejor cuestionamiento que con una propuesta. Claro. ¿No? Me parece que eso es, digamos, derrumba cualquier tipo, digamos, de valorización o de impedimento, digamos, de la construcción. Digo, me parece que, porque bueno, también estamos acostumbrados a que hay sectores que critican, digamos, pero no construís nada, digamos. Claro. Entonces, eso me parece que también tiene que ver con la seriedad de la construcción de la... Y la gente ya se cansó de eso, porque y la gente sale, como a la decíamos calle anteriormente, sí, exactamente. ¿Listo? ¿Perdón? Hasta aquí estamos, sí. Les dejamos un saludo para el próximo viernes. Para que sigamos charlando estas cuestiones que van pasando en la provincia y el compromiso de empezarnos a meter, digamos, en cuestiones, un poco lo que planteaba la Cami, con respecto al tema de los programas, ¿no? Este programa de los programas de gobierno, cómo miramos esta cuestión de lo que decíamos hace un rato, digamos, ¿no? Esto cuando hablamos de federalismo y hablamos de unitarismo, cuando hablamos de construir autonomía popular, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de los recursos naturales nuestros, digamos, como el hídrico, digamos, ¿no? La cuestión de la minería, la cuestión de la producción, empezar a meternos en una discusión tanto estratégica como electoral, digo, ¿no? Claro. En esta propuesta que el FRO viene acarreando y que me parece que tenemos que empezarlo a difundir, digamos, en el sentido, digamos, de ser coherente con dar el debate, digamos, sobre algunas ideas fuerzas, como les gusta decir. Que puedan contribuir, digamos, a un debate, bueno, que vaya enriqueciendo la participación. Bueno, muchas gracias, Fernando, por esta nueva columna del From. Días viernes, nos vemos el viernes que viene. Así que nosotros por nuestra parte nos estamos yendo a una pausa musical y comercial y ya regresamos en Noticias con Mate.